aquel que te salvó. Por él somos libres para adorar. Por él somos hoy libres de glorificar. Principio y final, el creador omnipotente, lleno de gloria, Señor. Tú creaste el sol y las estrellas, la expansión, el universo. Eres poderoso, Señor. Tú eres la estrella resplandeciente, luz que jamás se extinguirá. Eres eterno, Jesús. Eres eterno, Jesús. Porque no hay nadie como tú. Imposible de comparar, aunque alto y grande, sublime y eterno, Jesús, su vida dio por mí, porque no hay nadie como tú. Imposible de comparar, aunque alto y grande, sublime y eterno. Eres temible, la fortaleza inquebrantable. Eres poderoso, Jesús. Tú, león de Judá, el invencible, santo cordero, manso y humilde. Eres un misterio, Señor. Eres mi Dios y mi Señor, mi capitán y mi maestro. Eres admirable, Jesús. Eres admirable, Jesús. Porque no hay nadie como tú. Imposible de comparar. Aunque alto y grande, sublime y eterno, Jesús, su vida dio por mí, porque no hay nadie como tú. Imposible de comparar, aunque alto y grande, sublime y eterno, Jesús, su vida dio por mí, porque no hay nadie. Que alto y grande, sublime y eterno, Jesús murió.